tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un domingo más, hoy 21 de junio de 2015. Bienvenidos, esto es Malas Lenguas y hoy os propongo que os imaginéis en un mundo totalmente diferente. Por ejemplo, en el siglo 30. ¿Qué sería de vosotros en el siglo 30? ¿Qué se comerá en el siglo 30? ¿Existirá el wifi en el siglo 30? ¿Lo tendremos, como decía un amigo, instalado ya en nuestros orificios nasales? Bueno, os pido que hagáis un gran esfuerzo para ubicaros en aquel momento futurista y os dejéis llevar durante una hora. Bienvenidos. Hoy hablaremos de un futuro lejano que nuestro amigo Jesús Pérez lanza una mirada lúcida sobre un tiempo y planea la paradoja de cómo las ideologías pueden desembocar en máquinas de destrucción. Hablaremos de cómo una sátira futurista, pues en la estela, por ejemplo, de Stanley Wem, fantástica, y en la de Swift, filosófica, y también en la tradición de Voltaire. Todo esto junto de la mano de su creador, Jesús Pérez. Bienvenidos. Yo soy Leticia Sarnago y esto es Malas Lenguas. A veces son muchas las razones que hacen leernos un libro, a veces son pocas, pero desde luego una especial manía que tengo yo y que me contagió un amigo es: léete la primera línea de la primera página y, dependiendo un poco de eso, déjate llevar, ¿no? Y llévatela a tu casa o no. Nunca leas el final, que hay mucha gente que también lo hace. De momento, para que se os haga la boca un poquito agua y os imaginéis cómo va a ser esta novela y cómo sería si la leyerais, os voy a leer la dedicatoria que hace Jesús para que veáis un poquito qué os podéis encontrar. Y dice: a vosotros, hombres del siglo 30, que recuperáis textos anónimos de computadoras muertas por puro placer. Os imagino atentos a estas palabras porque preferéis lo concreto en las abstracciones, aunque solo entenderéis bien lo abstracto. Seréis incapaces de escribir novelas y, si lo hacéis, no sabréis mover a los personajes. Los haréis gesticular extravagadamente para lograr la acción. Preferiréis los himnos, también los aforismos. Aquí os dejo uno. Un hombre es quien recuerda el amor mientras espera la muerte. Son las 7 y 8 de la tarde y seguimos en directo en Malas Lenguas. Os quiero adelantar que esta semana le hemos hecho la entrevista a nuestro protagonista del programa de hoy, a Jesús Pérez, y es que él vive en México, en Guadalajara, entonces obviamente era un poco complicado hacerla en directo, así que sí que os adelanto que la tenemos aquí enlatada con todo el cariño y con todo el amor para que la disfrutéis, para que abráis los oídos, abráis la mente y os dejéis empapar de todo lo maravilloso y todo lo que nos contó sobre su primera novela, Las Brigadas por Sublime. Disfrutad. Pérez es una novela construida entre la sátira y la ciencia ficción, que relata un futuro posible entre los albores del cuarto milenio, muy ridículo, muy absurdo y también doloroso, como los siglos pasados. El protagonista, además, un fabulador de historias que en su vejez todavía conserva el amor por la literatura y que viaja leyendo sus cuentos de ausencia en ausencia a los lugares que antaño fueron iglesias, templos de culto y templos de ocio, regresa, al lugar de su niñez y allí encontrará una ciudad convulsa, presa de guerras entre facciones militarizadas y sin ningún sentido, como si de repente el poder hubiera perdido su fundamento racional y un submundo de humanos que viven bajo la tierra a la espera de fin de la batalla y que adoran un androide con cabeza de caballo porque es el único resto de esperanza que conservan. Con todo este entramado, imagínense cómo será leer y qué nos contará la novela de este, si puedo decir, escritor novel o joven o apuesto que nos tiene preparada. Buenas tardes, Jesús, y bienvenido a Malas Lenguas. Hola, Leticia, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, esta comunicación hay que aclarárselo a los escuchantes, que está Madrid-México. O sea, esto es como que nos hemos puesto de acuerdo para encontrar una buena hora y para poder hacer como una especie de apaño entre nosotros, para que ni a él le fuera muy mal, ni a mí tampoco, y pudiéramos hablar con la mente despejada y con las ideas claras. Sí, bueno, de hecho sí. De más bien mejor que les digas que estoy en el siglo 30, que es una llamada entre ¡Exacto! un viaje en el tiempo, sí. Exacto, decíamos efectivamente las Brigadas Prosublime. Antes de nada, la primera pregunta, casi obligada, para todo aquel que no haya escuchado hablar de la novela, que no sea tu amigo y que no tenga ni idea de qué se puede encontrar en ese libro, ¿qué dirías? ¿Cómo la resumirías? ¿Cuál sería el titular? Primero como escritor y luego también quizá como lector. Pues a ver, como escritor, desde una perspectiva así un poco como ya más como pues cultureta, ¿no? Pues diría que se trata de una novela que quiere establecer un determinado nivel de exigencia como escritor y mostrando un futuro alternativo, un poco es una especie de convención situado en el siglo 30, puede haber sido en otro siglo, ¿no? Es un poco para tener la capacidad de fabular con completa libertad y en el que dos grupos de poder se disputan un determinado territorio y a partir de ahí pues generan determinadas ideologías, determinados patrones y se desarrolla una historia de una persona pues que se dedica a contar y que en principio simplemente se quiere dedicar a contar historias, pero que se dé envuelta en esa dinámica pues de luchas de poder. Eso como escritor, lo que he intentado hacer como lector, digamos que es lo que he dicho antes, pero al cuadrado o al cubo, ¿no? Porque eso obliga a un determinado lector que se exija a sí mismo primero, el querer entrar en esos parámetros que no son unos parámetros pues al uso, sino que intentan que el lector tome una serie de herramientas de análisis ante una novela bastante, bastante filosófica, pues en el buen y en el mal sentido, ¿no? Porque muchos pueden decir que una novela filosófica es demasiado como que opera por silogismos en vez de por pensamientos o por metáforas. Pero bueno, como lector, quien no está acostumbrado a ese tipo de lecturas, de novelas, yo les diría pues que intentaran pues ponerse boca abajo y cambien sus patrones y se lancen, vamos, una novela que por lo que tú has estado, lo que tú has dicho y lo que digo yo, pues ya plantea como en vez de entrar por la puerta, entrar por la ventana. Exacto, y ese concepto es muy interesante lo que estás diciendo, porque en Malas Lenguas, además, yo utilizo mucho, se hable de lo que se hable prácticamente, el tema de construir un poco, ¿no? Entonces, está bien lo que estás diciendo porque es como lector, tienes que ir preparado para nada y para todo. O sea, sin ningún tipo, y eso es muy difícil, ¿no? Porque al final estamos contaminados y cuando, como en cualquier cosa en la vida, cuando te enfrentas a algo, esperas siempre algo. En este caso no, en este caso es como hay que hacerlo, no todo al revés, pero desde luego no tienes que tener como nada de lo que es la novela en la cabeza para que también te sorprenda y esté la mente mucho más esponjosa, ¿no? Para adquirir todo. Sí, a ver, esa idea de construcción es perfecta porque si se ubica una novela tan lejos, en un siglo tan ajeno, en realidad eso te permite, es como si la novela llevara incorporado un espejo, ¿no? Porque uh-huh. por una parte está alguien que se supone que es desde el siglo 30, te está dando una perspectiva de muchas cosas que tú como persona del siglo 20 estás viviendo, y más un personaje de la novela que se considera tan amante de los siglos 20-21. Entonces, por una parte tienes esa perspectiva de alguien lejano que te está contando, sí, cosas del presente, pero por otra parte, no deja de estar en la convención del narrador, Jesús Pérez, el narrador detrás del narrador, y el lector, cualquier tipo de lector, de intentar pensar con las únicas herramientas que tenemos, que son las de nuestro siglo, o la reflexión sobre siglos pasados, un siglo tan lejano como el presente, como el siglo 30. Claro. Entonces, claro, esa construcción es una construcción de... Pero todas las herramientas son como herramientas espejadas, llevan un reflejo aparejado, pues que puede deformar o puede ser más nítido, pero sí, esa idea de construcción es muy construcción, herramienta, diálogo, ¿no? Pero un diálogo de donde verdaderamente, pues yo creo que el diálogo al final, no sé si llega a algún sitio, al final acabas, el diálogo es pues, el camino, ¿no? Probablemente no llegues a nada, pero es un quijotesco, pero bueno. A ver, Jesús, si tú estás contando que la novela la has situado en el siglo 30, algo que tiene como de atrevido, porque obviamente no sabemos cómo va a ser el siglo 30, lo cual lo hace más divertido, porque supongo que te lo pasaste bien a la hora de escribirlo, y cuando lo lees es muy divertido, porque reconoces cosas del siglo en el que vivimos, y reconoces cosas no te descuadran, que es como llevas al extremo ciertas situaciones de las que luego, si quieres, hablaremos. Entonces, ubicas todo el contexto en el siglo 30. Pero claro, los personajes también tienes que ubicarlos, obviamente, en el mismo contexto, y son personajes también llevados al extremo y dibujados con otra pinta. Entonces, quiero que me cuentes qué fue más difícil también para ti. Esta es otra típica pregunta que se la preguntaría como a todo escritor. ¿Qué fue más difícil para ti? ¿Si el contexto situacional o crear los personajes? Y sobre todo el protagonista, ¿no? Sí, sí. Pues, a ver, yo te diría que la novela, al tener algo de filosófico o de sociológico, es más fácil crear como el marco, la estructura. O más que sea más fácil, buscas primero crear ese marco, ¿no? Y luego los personajes casi como que la propia estructura los amamanta, ¿verdad? Porque, ajá, a ver, tú, al ser una novela que apuesta por un tono bastante filosófico, normal, filosófico, bueno, discursivo, en el buen sentido, espero, es una novela que claro, parte de una serie de convenciones en las que los personajes muchas veces son simplemente receptáculos de ideas, ¿verdad? Claro. O sea, es como, hay diálogos que tienen un carácter bastante filosófico y está llevado... A ver, yo creo que al final todos somos filósofos. Cuando alguien, todos nos preguntamos sobre determinadas cosas, todos tenemos una idea sobre determinadas temas como trascendentes, ¿no? Aunque no lo explicitemos mucho, sí, aunque hablamos, lo digamos de manera entrecortada. Entonces, yo he querido extremar eso, y he querido presentar, pues tú que la has leído, ya has visto que hay discursos, hay simplemente páginas que se dedican a ser discurso y se da la voz a determinado personaje. Entonces, en ese sentido, más que hablar en términos de fácil y difícil, creo que hay una especie de pirámide en la que se intenta que lo filosófico, sociológico, cree de manera casi natural a los personajes. Claro, pero entonces, claro, entonces sí. Perdona, Jesús, por lo que estás contando, para ti los personajes son instrumentos que te ayudan también a contextualizar el momento que quieres ahí retratar. Sí, sí, a ver, claro, los personajes son como guías turísticos, ¿sabes? Ante una serie de como de marcos, porque me interesa mucho la novela es la historia de un personaje, sí, pero de un perso- es el, prota- el protagonista, es el narrador ese que tú has dicho, que llega a un deter- al lugar de su infancia, pero hay determinadas cosas que me han interesado más en construir el personaje, que al final luego, si la novela está bien escrita, el personaje acaba consiguiendo pues forma, pero se encarna en determinadas cosas, pero creo que la novela intenta ser un poco más... Tiene, si tiene una serie de objetivos que se van, que son simultáneos, ¿no? Son objetivos de tipo, digamos, como casi de rastreo ideológico. ¿Sabes? Uh-huh. Me interesa mucho, por ejemplo, el cómo determinadas ideologías o movimientos o fenómenos van evolucionando, ¿de acuerdo? O sea, un fenómeno que tú puedes ver como característico, que puede ser pues un determinado tipo de violencia, la violencia política, o el concepto de paranoia, analizado en términos de cómo la paranoia puede ser la base del poder, por ejemplo, ver cómo puede evolucionar y lanzar como una especie como de mapa de esa evolución. Ahora, obviamente, dado que no es que es una novela y no es un ensayo, aunque tenga muchos toques ensayísticos, pues tendrá que ver cómo eso se ven los personajes, pero la verdad es que si tuviera que que elegir entre cara y cruz, decir, pues es más, hay una base más de, como tú me lo has dicho al principio, de construcción de la estructura o el contexto, o de construcción de personaje. Yo te diría que estando todo relacionado, es como pues carne y hueso, diría que he intentado que el hueso sea metálico. qué bonita metáfora. Sí, más duro, que sea más duro. Aunque haya carne, tiene que haber carne, o pellejo. Siempre, siempre pellejo. Sí. Me interesa también, Jesús, porque, y antes lo acabas de comentar ahora, el tema de la violencia en ese siglo 30 que tú dibujas. Es curioso porque haces el retrato, aparentemente, y esto es mi opinión como lectora, ¿no? Haces un retrato de un siglo 30 mucho más violento y con otro tipo de violencia del que, por ejemplo, podemos vivir ahora. O sea, es como que la violencia que ahora podemos sentir, que tú has dicho, institucional, una violencia silenciada, si se puede decir así, sí. La dibujas como mucho más gráficamente en el siglo 30, como una cosa como de todos los días, ¿no? Como el pan de cada día, como una aceptación. Entonces me alucina mucho y es muy divertido verlo con esta perspectiva porque no te sorprende, lo cual da mucha pena, por otro lado, ¿no? Que pueda haber un siglo 30 así. Pero claro, es como... que tiene ese punto del extremo, pero también dudas como lector y dices, ah, pero es que esto puede ocurrir perfectamente, juegas mucho con eso, o a mí me ha ocurrido. Sí, a ver, ahí hay como dos cosas. Una parte sería como la percepción de la violencia, que dado que es una persona casi recién llegada, que por lo que ha viajado mucho, es un cuentista que puede viajar y ha podido ver otros lugares, tiene un matiz un poco, yo creo que ingenuo, en el sentido de que es una persona que no está, digamos, dentro de los grupos o de las personas especialmente afectadas o promotoras de la violencia. Y llega a una ciudad a la que está casi recién descubriendo, y entonces, digamos que su perspectiva de la violencia es un poco en sentido ingenuo y la va descubriendo. Y está bien que me digas que tú también, como lector, la vas descubriendo, porque es lo que se quería un poco que compartiera el lector, ese ir viendo cómo se está manifestando la violencia desde la perspectiva del personaje narrador. Ahora, lo de el análisis de la violencia me interesa mucho, y la apuesta que tiene un poco esa novela, si tuviera que resumirla, es digamos que sería el axioma de la violencia hacia los otros, hacia lo que está fuera de tu círculo, digamos, cercano, de tu comunidad, de tu círculo empático, ¿no? Esa violencia creo que va a crecer y va a ser casi crónica. Es decir, la violencia relacionada con la guerra, relacionada con delitos políticos, la violencia relacionada masiva, ¿no? Con gente ajena que oímos que han muerto por millones, pero en realidad esa muerte no pesa ni un gramo, ¿no? Porque no nos llega cerca. Creo que eso va a ser masivo y va a ser crónico, o que la sociedad actual pone la base para que eso sea crónico, ojalá lo revirtamos. Pero por otra parte está la paradoja, el vaivén, ¿no? El péndulo, de que en tu círculo más cercano la violencia solo te llega como por ecos, ¿no? Y determinados tipos de violencia, como económico-predatoria, ¿no? Como la violencia relacionada con el robo, la violencia relacionada con los secuestros de índole, pues eso, económica, uh-huh. o como esta violencia, pues más, la violencia de género, ¿vale? Uh-huh. Aunque todo esté relacionado y tengan causas más generales, en la novela es casi ausente, y de hecho mucha gente tiene solo, no desvelo nada al lector, solo leer, al decir, por ejemplo, que hay muchos personajes que quieren experimentar el placer de robar por poder robar y por el bienestar económico que proporciona robar a otro, pero uh-huh. son incapaces, porque se ha producido un proceso de socialización en el que tu círculo más cercano está ausente, al menos la violencia o está ausente o no puedes percibirla, no puedes experimentarla. Entonces, yo creo que el lector va a ir encontrándose con que, por una parte, ve violencia lejana, pero no cercana, pero luego la violencia cercana tiene una... no sabe por qué ha desaparecido y cómo son las gotas que nos llega la violencia de lejos. Entonces, claro, y además, exacto, es que además todo lo que estás relatando es una violencia, además, donde la sociedad es parte y verdugo un poco, o sea, es esa cosa como, no sé, es curioso, porque pones ahí en la situación de la que... en la que aparentemente puede parecer que todo el mundo que viva, o que gran parte de la sociedad que viva en el siglo 30 es cómplice de la violencia y la ejerce, ¿no?, sobre los otros, lo que tú has dicho. Lo que pasa es que es una violencia en la que ocurriría que si le preguntáramos a esa persona si es violento, diría que no, ¿no? Pero es una violencia como... Es muy interesante esto. Además, también tengo que aclarar a los escuchantes y escuchandas que Jesús es experto en... Bueno, él tiene el título, o sea, lo voy a decir mal seguro. Sí. Pero bueno, para resumirlo claramente, él es un experto en violencia, si se puede decir. No porque la haga, sino... ¿Qué estabas diciendo? Sigue, sigue. Lo que te estaba diciendo sobre la violencia es que pues, hablar de la violencia es... Y más en el estado en el que estamos es siempre muy complicado, ¿no? Porque hay diferentes capas de violencia y hay desde, pues, violencia estructural, violencia, una violencia más explícita. Entonces, es difícil como ponerle el cascabel al gato y establecer dónde empieza una y acaba otra. Pero en la novela he intentado al menos que quedara bastante claro, pues, el origen de cada una de esas violencias. En ese sentido es bastante como... tiene cierto esquematismo, pero sobre todo porque me interesa que establecer al menos el origen claro de determinadas manifestaciones de violencia, que en la novela son muy, muy, muy claras, ¿no? Desde el propio título de la novela, sí. De las Brigadas Pro Sublime, un grupo que ejecuta a quien no entra dentro de la idea de sublimidad que tiene, hasta muchos de los personajes tienen un origen claro de la violencia y a partir de ahí pues he intentado sacar las conclusiones más las conclusiones que se derivaran, ¿no?, de esos planteamientos. Ajá. Oye, Jesús, y una curiosidad que se estarán planteando tus futuros lectores. ¿Has dibujado el siglo 30 que tú querías dibujar o el que tú crees que era más divertido? Es decir, te has vendido un poco a los intereses, es decir, jo, yo tengo este... Porque a veces, supongo, cuando estás haciendo algo que forma parte de un proceso creativo, pero a la vez quieres que la gente lo entienda y que la gente lo comparta, ¿dónde está el límite? Es decir, jo, yo lo haría así, pero quizás lo tengo que suavizar un poquito para que la gente, no sé, lo entienda, ¿no? O lo perciba. Ya sé lo que... A ver, yo... antes que el siglo 30, como que la... Aunque ha habido un intento de escribir ese siglo, en realidad... pues en esta dialéctica, ¿no?, de personajes y de estructura de la novela, había dos personajes que quería, o sea, o dos grupos, que dos entidades, digamos, que me interesaba describir y analizar y poner en movimiento, que era la idea de unas Brigadas Pro Sublime, que es este grupo terrorista, y la idea de este personaje ajeno, Calígula, esta especie de ser poderoso que nadie ve, ¿vale? A partir de estos dos personajes, digamos que los dos resulta que tenían una camiseta en la que estaba dibujado ese siglo 30, que es la novela, ¿vale? Uh-huh. Porque el siglo 30, más bien la idea de ese siglo 30 se subordina a el desarrollo de esas dos entidades, ¿de acuerdo? O sea, son esas dos como islas que están en el, pues por la metáfora está un poco trillada, en el océano de la, de la novela, ¿de acuerdo? O sea, no sé si hubiera hecho ese siglo 30 si me hicieran un ejercicio de... Yo soy bastante receptivo respecto a esos ejercicios de... De hecho, un personaje critica bastante la idea de la ciencia ficción como patente de... como buscadora de la verdad, ¿no? No sé si ya... Si tendría que ponerme con tablas y con miles de leer muchísimo para decir, este es el siglo 30 que creo que va a ser... Pero sí que es el que quería que fuera respecto a esos dos personajes que eran lo que era como irrenunciable. Uh-huh. Entonces yo diría que es más ese siglo, se subordina ese siglo 30 a la veracidad, ¿no? La verosimilitud de ese siglo, más bien la veracidad de ese siglo se subordina a la imposición de esos dos, de esas dos entidades, pues que llegaron y me dijeron, tenemos que entrar en la novela y haz la novela como te salga de la polla, pero tiene que ser de... con nosotros, así, y con estos rasgos. Entonces yo dije, ah, vale. Dejadme ver la camiseta y yo empiezo a describirla. ¿Cómo va a ser vuestro ambiente? Pero sí está... yo diría que iría más por ese rollo. Ajá. Y luego, otro tema también interesante, que va un poco en relación con el tema de personajes, de instrumento, como instrumento y tal. Yo ya te comenté en su momento, cuando empecé a leerla, que me llamaba la atención... que no veía unos... Bueno, a ver, no es una novela... Claro, también eso es verdad porque yo igual estoy contaminada por lo que yo suelo leer, que es mucho más que Lucía Echeverría, has de saber. Claro, por supuesto. Pero es verdad que... Bueno, últimamente no leo mucha ficción porque al final leo como mucho ensayo de feminismos, tercera ola y todo esto, y al final cuando estás obsesionada con algo no puedes parar. Pero es verdad que cuando te enfrentas a tu novela me llamó mucho la atención... que los personajes, o los humanos, o los androides, no tengan rasgos de género notables. O sea, es muy, muy habitual que en cualquier novela, buena, mala o regular, o más o menos famosa, se haga pronto una caracterización sexual de la persona. Y aquí no ocurre. Entonces, claro, eso también lleva a un debate de decir... ¿Será el siglo 30 el siglo en el que los géneros desaparezcan más todavía? Ajá. La verdad es que hay un intento de... A ver, yo creo que rasgos identitarios que ahora consideramos como irrenunciables o como definitorios progresivamente van a abandonarse. No sé si para bien o para mal, no sé si la homogenización que creo que va a haber en las sociedades, sobre todo occidentales, va a ser para mejor o para peor, pero sí que hay un intento de mostrar en la novela esa especie como de trans, ¿vale? En el que las personas casi se definen por comunidades de elección, ¿no? Más que por cuestiones más de... Exacto. Más identitarias, que luego a lo mejor pueden ser más identitarias y más difíciles de remover y traen sus a lo mejor traen los defectos aún más enquistados, ¿no? Claro. Pero sí que hay un intento de unir, de crear personajes que no se guíen por automatismos de que el lector espera, ¿no? Pues exacto. A lo mejor el sí. Ese sí hay un intento casi cerebral de poner el doctor Frankenstein. Les he metido bien en el cerebro, les he puesto un bisturí y son una especie como de... Porque yo creo que los debates, un poco también por poner la base, ¿no? Porque en realidad al final pues es una pregunta, ¿no? La novela es una pregunta de poner la base de cosas que probablemente por lo mejor ni tú ni yo veamos, pero probablemente nuestros hijos dentro de X generaciones van a tener que plantearse que son cuestiones identitarias, no ya de hombre y mujer, sino de cyborg, androide, clon, es decir, cosas que nos van a plantear cuestiones de que nos obligarán a convertir la identidad en una especie como de modelo para armar casi de caso. Claro. Turístico y de sí, entonces pues en esa novela está ese intento, pero claro, cuando tú intentas borrar bases de género que son así como la marea, ¿no? Que acaba de dejar, como que es un run tan histórico. Claro, tienes que sustituirlo por otras cosas. Y claro. En la novela, pues intenta sustituir por las ideologías. Es decir, la gente de la novela está muy ideologizada. Son portadores de ideología. como todos son, aunque como todos está, pero digamos que creo que cuando se cambia un determinado patrón histórico, biológico, creo que lo sustituye muchas veces un patrón discursivo filosófico. Y en la novela pues intenta ver pues a qué nos lleva eso. Claro, exacto. Y a ver a qué nos lleva, yo espero que nos lleve a, que les lleve a buen sitio. Pero claro, yo te iba a preguntar, Jesús, ya un poco para hablar del ego, el buen ego del escritor o de cualquier persona, ¿no?, que haga algo artístico y creativo. Sí. ¿Qué te encantaría, o sea, que los lectores y lectoras sintieran cuando leen tu novela? Porque, no sé, supongo que también queda ahí una sensación cuando haces algo así de, jo, pues no solo me encantaría que guste, que por supuesto, y que la gente disfrute y tal, sino que se acuerden luego o que les, no sé, les quede un pozo de algo. O sea, ¿de qué manera te gustaría que...? Me encantaría que la perspectiva que tiene los personajes del siglo 30 sobre el siglo 20 la tuvieran ellos, los lectores de hoy, la tuvieran sobre el siglo 30 o sobre el siglo 10. O sea, me encantaría que vieran las cosas como la niña del exorcista, ¿no? Con la mirando hacia atrás, con la cabeza les diera una vuelta por completo y empezaran a mirar todo de espaldas, los conceptos los pusieran del revés, los escarbaran los bolsillos y cosas que son cotidianas de lo más plano, lo más que consideran obvio, ¿sí?, lo vieran desde esa perspectiva extraña, ¿no? Y que se produjera un efecto rebote e incluso ese mismo extrañamiento, como en un partido de tenis continuo, estuvieran continuamente planteándose eso. Y pues nada, que utilizaran la novela como un artefacto para, como las piedrecitas de Pulgarcito, ¿no? Para que les llevara a ese lugar, a tener una actitud bastante de pues otra de lo que tú has dicho antes, está muy bien, de construcción, uh-huh, de herramientas, que parecemos aquí los obreros, ¿no? Pues el de que vean así la novela y que no esperen algo claro ni una palmadita en la espalda. O sea, claro, o sea, que te encantaría, ¿no?, que fuera algo como que les abriera más la mente, aunque suena como muy tópico, pero... Sí. Sí, a ver, aquí ya no vamos a ser aquí los arcángeles del intelecto, ¿no? O sea, no, yo no estoy aquí para dar vales por intelectualidad, ¿no? No. A ver, ya el hecho de leer un libro en el que se está intentando plantear eso ya es exacto, un buen ejercicio, ya está. O sea, no tienen ni que... Claro. A mí que me gusten, mira, el hecho de cada compra del libro es un vale para lo que yo me imagino. Mejor deja imaginar. Exacto. Pero estaría bien, lo que yo no, si fuera mi multimillonario y los lectores también, pues estaría bien hacer Skype con cada lector para como ahora, ¿no? Claro. Claro, porque inevitablemente, y además, cuando haces un libro, entiendo que inevitablemente tú esperas que la gente piense algo de ese libro, aunque no sea algo cerrado, pero claro, también es verdad que cuando sueltas, cuando das a luz algo así, en el fondo, o sea, es más, por ejemplo, el libro ahora es más mío que tuyo, me refiero, la interpretación que yo hago de tu escrito es mía ya, o sea, ya pasa a dejar a ser tuya, ya no es tuya, ¿no? Entonces, eso lo hace interesante. Termino con lo que estaba diciendo porque me he quedado sola hablando, claro, yo decía, joder. Para acabar ya con la recepción de eso de los lectores, a mí pues me encantaría que lo leyeran los lectores del siglo 30, pero bueno, eso ya no lo eso nunca lo sabremos, pero seguro que sí. Bueno, sí, mis nietos me lo podrán decir. Contactarán conmigo, viajarán en el tiempo y me dirán ahora mismo cuando acabe esta conversación, ah, mira. Nada. Bueno, va, seguimos. A ver, yo estaba comentando, Jesús, que entiendo que cuando das a luz una obra como esta, una novela como esta, tienes primero que aceptar que la persona que lo recibe pasa a ser suya esa obra y pasa a interpretarla y todo, ya es más como mía que tuya, ¿no? Por esa cosa de que es mi interpretación y que al final no se puede ser tampoco muy purista en esto. Es decir, que cualquier persona que por accidente, por elección, por lo que sea, se dé con tu novela en las manos y la lea, la opinión que tenga, la conclusión que saque, es toda es lícita. O sea, me da igual que sea la persona más cultivada del planeta y tenga una visión mucho más allá que sea cualquier otra persona que simplemente cree que es un cuento de hadas. Imagínate, ¿vale? Llevándolo al extremo. Claro, o claro, claro. Todo vale, ¿no? Y eso es, supongo, yo no he escrito nunca un libro ni he hecho algo tan grande, pero supongo que esa sensación en ti tiene que molar, ¿no? La de yo lo lanzo y esto que sea interpretado como sea, en el fondo, y no pasa nada. Sí, sí, sí. A ver, en principio todo es la... Ahí hay como un, como una... Como está la... Está como el contenido latente y el contenido manifiesto, ¿no? Como en los... como la interpretación de los sueños de Freud. Por una parte está el discurso este, que está claro, de todo escritor te va a decir que él quiere que la novela la interprete, cada uno la haga suya y la interprete y tal, que te dirá que no deben deberían estar prohibidas las entrevistas, pero algo que hay que hacer, porque en realidad es el lector el que tiene que interpretar y nosotros, pues el hecho de que esté hablando contigo ya es anatema, ¿no? Debería. Pero bueno, por otra parte está el contenido más latente, que yo creo que todo escritor pues tiene su hoja de ruta, ¿no? Y quiere que se interprete de determinada manera y en ese sentido pues tiene un poder de veto. Pero claro, ese poder de veto pues es, en realidad lo ejercita monologando, porque es difícil vetar a todo el lector y decir, ah, es por aquí, es por acá. Yo tengo una idea de qué debe ser la novela y qué no, y obviamente cada vez que un lector me la alaba digo, ah, pues te acercas, y cada vez que un lector la denigra quizá diga, claro, estás equivocando. Equivocadamente probablemente yo también, ¿no? Pero sí que, sí a lo que tú dices, pero también verdaderamente todo escritor es un espécimen bastante vampírico, y ese matiz vampírico, por mucho intento de democratizar el mensaje, también va a estar presente. Va a estar presente porque todo escritor invierte demasiado tiempo en su individualismo como para luego querer que se extienda la obra hasta... Bueno, existe, ¿no? Existen muchos lectores incluso que escriben con nombres colectivos, pero también el nombre colectivo tiene un matiz de marca que quiere ser asociada, ¿no? Determinada identidad, pero bueno... Ojalá. Hablando contigo, hablando con otros sobre la novela, me encanta las ideas que se monta cada uno. Claro. Lo que un lector que me dijo que dos personajes que para nada los había pensado así, pues a lo mejor sí, me dijo, ah, pues me hubiera gustado que desarrollaras el rollo gay que llevaban. Claro, y tú dices, wow. Ni había pensado en eso, pero luego lo pensé y dije, pues sí que puede ser, están mucho tiempo como juntos y siempre pues parecían casi una pareja, ¿no? Pues sí, en ese sentido sí que claro, está bien. Hay eso muchos... lo veo yo como espectador, ¿no? Exacto. Ya ni entro ni salgo en eso. Claro, hay muchos ojos, hay muchas sensibilidades y como toda obra, pues cada lectura es diferente, ¿no? Y si la leyera nuestros abuelos, pues opinarían una cosa... Sí. Si la leyeran cuando la lean nuestros nietos, bisnietos, pues la entenderían también de otra forma, o sea, al final, y eso es lo guay, aunque inevitablemente entiendo que te salga esa cosa de esto es mi hijo y esto no se toca, ¿no? O sea, Sí, es como yo le doy un determinado tipo de piedra si me gustaría que fuera a determinado lugar, pero luego si resulta que se va a la Antártida y se muere de frío, pues allá es. Claro. Al final sus piernas. Al final eso te pasa. Supongo que porque también es el primero, ¿no? Si fuera Sánchez Dragó, ya supongo que esto no te ocurriría. No me digas eso, por favor, que me echas. O sea, está bien su contenido de momia, ¿no? Momia, sí, ahora yo así estaría. Pero no, bueno, vale, digo Sánchez Dragó porque es como un nombre entre otros. Pero, exacto. No lo sé cómo va. Creo que... No sé si pasaría de manera distinta, ¿eh? El hecho de que sea la primera o la segunda o de que pueda ser la primera, que es bastante casual que sea la primera, pues es la primera que sale, pero la verdad es que sí que está dándome contra la pared con muchas otras que aún no se han publicado. No sé si acabaría pasando de manera distinta. No lo sé. Ojalá haya más y te pueda decir, claro, mira, pues esta va en cohete y esta va con zuecos todavía. No sé. Exacto, ya nos lo contarás. Ojalá podamos comparar. Ya nos lo contarás, exacto. Tu programa siga tanto y discusión novelas. Pues hasta el siglo 30 no creo, ya te lo digo. El siglo 30 seguro que no harán falta... Bueno, no lo sé, no estoy adelantando. Pero recuperarán tu voz y tus programas como ejemplo de... No sabemos qué. De cuarta ola del feminismo. Escarbarán, pues es, ya te digo que una, pues seguro, estoy seguro que en el siglo 30 escarbarán en computadoras muertas por puro placer. Me encanta. Buscarán y se reirán de nuestras conversaciones o de cómo compulsivamente actualizamos nuestro mail para que nos llegue. Mira, mira, este espécimen le harán curvas. De este espécimen actualizaba el mail cada 15 minutos o 30 segundos. Mira qué patrón. Y luego, no sé. Estaría bien. Ojalá pudiéramos verlo. Ya. Desde luego va a ser otro contexto. Bueno, ya para terminar. Sí que quería hacer una alusión a la gente que esté pensando qué hace Jesús en un programa como Malas Lenguas, ¿no? Y cuál es un poco el gancho para que él esté aquí, para que hablemos de su novela, Las Brigadas Prosublime. Yo creo que es de mucho nivel la novela como para que una persona que tiene las gafas de género todo el rato puestas, a la cual le obsesiona todo lo que no sea feminista para mal, y es muy crítica con todo lo que se acerca, que sea mínimamente patriarcal, mínimamente capitalista, mínimamente... Sí. Es una novela que creo que toda feminista radical y activista, se puede decir, en el feminismo, le va a gustar, porque, insisto, no haces caracterizaciones... patriarcales que están súper de moda, bueno, súper de moda, que estamos acostumbradas a verlas en cualquier contexto, incluso online también, o sea, no, o incluso en algunas publicaciones que se dicen a sí mismas feministas, o sea que sí que es verdad que es un libro que recomiendan las feministas, que cuando quieran dejar de leer textos feministas, que también de vez en cuando está muy bien, se salgan un poco, y desde la perspectiva de Jesús, que desde luego como hombre y en su situación de privilegio, si se puede decir así, pues ha escrito esto, ¿no? O sea, que todo cabe en Malas Lenguas. Pues sí, yo creo, a ver, pues tu programa está claro que desde una perspectiva u otra, uno desde un lugar u otro, pero a ver, tanto a ti, pues a tus oyentes, como a mí, hay determinados temas que nos interesan, como por ejemplo es el poder, ¿no? Exacto. Como el poder, por decir un nombre, o un sistema de ordenación de la realidad, lo que sea, o las ideologías, se filtran. El feminismo, pues, feminismo como cualquier ideología que intenta desnudar otras ideologías, pues acaba, se plantea cosas que yo creo que la novela también me ha planteado, que es como, por ejemplo, pues eso, cómo evolucionan, por ejemplo, la propia idea de feminismo, me encantaría verla dentro de X siglos, ¿no? Porque claro, una cosa en la novela es intentar hacer una taxonomía de cómo las ideologías evolucionan, cambian, cómo se convierten en monstruos con un pegote de otro, porque obviamente no caen, si existieran los dioses, obviamente nos darían el don de la ideología perfecta, pero todas las ideologías, incluido el feminismo, incluido liberalismo, con cualquier tipo de ideología, cualquier manera de representarse el mundo de seleccionar hechos, se posicionan respecto a determinados casi universales, ¿no? Universales en el sentido de preguntas que vas a tener que hacerte, cómo organizar la sociedad, cómo plantearte ante temas como la muerte, cómo el poder... ¿Corrompe el poder o está el sujeto ya corrompido de por sí? ¿Cómo construir estructuras que nos ayuden a ser un poco más libres? ¿Cómo se entiende la libertad? Ese tema cualquier persona, sea desde las gafas del feminismo, desde las gafas de cualquier tipo, se las va a plantear. Y obviamente hay una cosa que ni las feministas ni esta novela rehúsan, que es el plantearte cosas e intentar... replantear la realidad. Exacto. Con lo que se entiende por realidad. Y denunciar esto y plantear esta alternativa, intentar... Hay mucho de esta especie como de autoauscultación, que es también bastante cristiana, que tanto las feministas como yo mismo nos replanteamos, que es el este autoescultarse de esto está, es, esto ayuda a la libertad, esto oprime, esto tal, ¿vale? Claro. Y la novela intenta hacerlo de manera divertida. Pues, pues tú lo has dicho mejor que nadie, ¿no? A cualquier persona que le interese lo más mínimo las estructuras de poder y sobre todo la libertad como, como no sé, como objetivo universal, pues al final le va a interesar la novela. Y al final quiero pensar que los oyentes de Malas Lenguas sean personas que también estén movidas, ¿no? Por esa, por ese objetivo. Así que... Sí, o si no, pues por tu liderazgo carismático, provocará que todos en masa lo compren. Claro. Bueno, en el fondo no dependerá de nosotros, pero sí que me encantaría que le dieran una oportunidad, ¿no? Porque, porque de verdad la, la merece. Muchas gracias, Jesús. Por suerte o por desgracia, ya la novela ya camina. Bueno, solita. Pues eso es perfecto. Eso es lo mejor que le podía ocurrir, ¿no? Cuando la, la das a luz y camina solita. Lo que no ocurre con las personas, ocurre con los libros. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Jesús, y mucha suerte. Y a seguir. Como no podía ser de otra manera, con esta canción de John Mouse que sabemos y tenemos perfectamente constancia de que le chifla a Jesús, finalizábamos su entrevista. He apuntado, mientras la reescuchaba, he apuntado varios titulares que desde luego creo que tenemos que tener en la cabeza y con los que yo me quedaría, ¿no? Después de la entrevista. Le ha dicho, entre otras cosas, que la novela, que su novela es una pregunta, ¿no? Es una base. Que habrá un momento en la civilización en el que nos preguntaremos, ¿no? ¿Qué son los cibor? ¿Qué son los androides? ¿O qué son los clon? Y donde también, de alguna forma, aunque no está definido, desaparecerán los géneros sexuales, como los entendemos ahora, ¿no? También habla de que hay que borrar las bases de género, aunque es un trabajo difícil, porque al final el run run histórico, ¿no?, nos persigue, así es como lo decía Jesús. Y también por último decía que al final la gente, los personajes de su novela y al final la gente del siglo 30, ¿no?, que habita en el siglo 30, son portadora de ideologías y al final están muy idealizados. Y también él nos invita y dice que hay que usar y utilizar la novela como un artefacto. Así que, Jesús, te vamos a tomar en consideración tus palabras y te haremos todo el caso del mundo. A todo aquel que quiera comprar Las Brigadas Sublime lo puede hacer ya sea por cualquier gigante como El Corte Inglés, La Casa del Libro, Amazon y también en alguna librería. Las Brigadas Pro Sublime es una novela que se ha editado en la editorial Sloper y es una novela que desde luego, como él ha dicho, te pone como patas abajo y te da como la vuelta a todo. Así que disfrutarla. Girl, you'll get down. You're never running from this town. But I think you said you'll never get anything better than this. 'Cause you're Recuerdo de Jesús con el pozo de su novela, cerramos el Malas Lenguas de hoy, invitándoos, como siempre, a que el próximo domingo nos escuchéis, ya sea en directo, en la 107.5 de la FM, o también a través del podcast, que ya sabéis que siempre lo colgamos en malaslenguas.org y también en el Facebook del programa. A todos y a todas, bienvenidos, y bueno, hasta el próximo domingo, ya sabéis, disfrutad lo que queda de domingo, que ahora sí que sí, es todavía tiempo de estar en la calle y disfrutar de los 30 grados que tenemos en Madrid. Sed buenos. And everyone thinks we're trouble.